restos de charla. Apenas audible. ¿Cómo va a ser? Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Y en tal caso, ¿por qué robar un libro sería malo, tío? Depende de dónde, ¿verdad? Está todo tan confundido, tan mezclado. Los libros se exponen en librerías a precios que no tienen que ver con la relación lectura-escritura, la mediación, el papel, las industrias, los monopolios, los libropolios, el propolio. De tal manera que, hay por un lado una tentación de un lector ferviente, fervoroso, que desea libros inaccesibles. Y hay una suerte de industria que da esa entrada, tomando en cuenta los controles electrónicos y magnéticos que hoy existen. Pero surge ahí una discusión interesante, querido Diego. Una es, ¿cómo hago para leer todo lo que quisiera leer, pero además coleccionando? Porque me parece que quien quiere leer todo lo que quiere leer tiene modos de hacerlo. Pero el que además quisiera guardarlo, conservarlo, dejarlo consigo, mostrarlo, hacer una ceremonia del objeto, ya debería pensar en un trabajo a largo plazo, ¿verdad? ¿Hacer una ceremonia del objeto igual fetiche o no? Sí, yo creo que hay fetichismo, yo creo que hay... Pero también hay un placer auténtico, de los pocos. Es verdad que lo que se está diciendo últimamente es que... no es que ya no se lea, sino que tal vez somos la última generación de lectores, tal como la historia venía invocando a esos lectores, ¿no? Y ser la última generación de lectores consistiría, por ejemplo, en un trayecto así. Alguien te habla de un libro. Ese alguien es amigo, ese alguien es próximo. Uno va, pregunta si ese libro existe, lo compra, se lo lleva, lo guarda. Siempre han existido robadores de libros y tenemos datos al respecto. La Edad Media dicen que fue la época en la que más se robaba y que, por otro lado, donde más códigos y normas surgieron a propósito. Totalmente. Y legislaciones y normativas al respecto puntual de los libros, no del robo en general, ¿eh? No, de robar un libro. Uno podría robarse las esposas, pero libros no. Porque además, recordemos, los libros estaban básicamente como tesoros de conventos, es decir, que había algo de propiedad, no solo privada en el sentido que actualmente entendemos, sino básicamente una propiedad religiosa. Por lo tanto, las prohibiciones no eran solo prohibiciones civiles. Bien. Había ahí algo de una prohibición religiosa intensísima. Pero como veremos hoy también, me parece que en el momento en que se produce la Revolución Francesa y son atacados los palacios de alguna manera y toda la riqueza que allí estaba depositado, el libro también pasa a formar parte de esos objetos privados que debían expropiarse. Ahora, si el personaje que hoy nos compete en este preferiría no hacerlo, número 144, no hubiese robado libros. Sí. Hoy no sabríamos nada de él, entonces me parece que menos mal que robó libros. Era un matemático bueno, estamos hablando del conde llamado Conde Libri, tenía un nombre mucho más largo que ya veremos, pero es el conde Libri Carucci. Ladrón de libros. Ladrón de libros, no fue el primero, no fue el último, sin embargo fue un caso famoso, ¿verdad? Que se puede leer mucho más ampliado en la historia de la lectura escrito por Alberto Manguel, pero que nosotros haremos hoy una reivindicación no del profesor de matemática Carucci, sino del ladrón de libros. Sino del ladrón de libros y sobre todo de ese gesto último de venganza casi muriéndose, ¿verdad? quiso ser redimido, porque las historias siempre quieren redimir a alguien, ¿verdad? Y al contrario, yo creo que este final de historia que hoy escucharemos allá por las 9:45 mostraría que los verdaderos ladrones no solo no quieren redimirse, sino que insisten aún muertos. Me acordé de una carta de Chekhov a una lectora que le decía, en uno de sus cuentos, señor Antón, usted dice que un personaje roba caballos y usted no dice que eso es malo. Y Chekhov le responde, señora, no me pida que en la literatura diga que robar caballos es malo, se lo pido por favor. Claro, eso sería para un plan de gobierno, ¿verdad? Pero si en la literatura interviene la moral más victoriana, la moral más juiciosa, no habría literatura, ¿verdad? Justamente, literatura significa salirse del juicio. No hay nada de moral en Chantal Maillard y por eso nos gusta inaugurar cada Preferiría No Hacerlo con ella. Mátame. Mátame. Envenena tu lengua. Deslízame cianuro entre los dientes. Interrumpe en mis arterias el paso de la sangre. Ahógame dentro de un suspiro de placer o bajo el cauce caudaloso de tu cuerpo. Asfíxiame. Haz un nudo con palabras que hieren porque son infinitas y en el tiempo no caben. Hunde tu nombre en mi garganta. Que nada penetre ni el aire por las vías donde solo tú deambulas. Mátame. Haz arder la pira de mi sexo hasta que se calcinen mis huesos y la imagen que de ti llevan tallada y luego quiébralos, reparte los pedazos a los perros que aguardan el alma de los muertos, engáñales, haz que se traguen mi espíritu y al fin, cuando no quede de mí ni el envés de la sombra, devórame el recuerdo con las siete letras que me nombran. Esta es la manera, esta es amor la manera de no perderte más, de no perderte nunca, de no morirme tanto, de no morir más veces. Ahora, mátame. Antes de que se haga tarde para usar el arma que conviene, concédeme la vida eterna de tus labios. Y del mátame, ahora sí, de Chantal Maillard. Te asustaste un poco, ¿verdad? Me asusté porque lo sentí como adentro mío, ¿sabes? Uh-huh. Del mátame al martirio, ¿por qué no? Porque si hay alguien que le gusta robar discos es a Martirio y porque además, frente al mátame de Chantal, no hay nada mejor que responder con un júrame. ¿Júrame qué? No tengo la menor idea. Martirio, del disco A Flor de Piel, mátame. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Te lo juro que yo misma no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cerca de ti estoy contenta. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte. A otra persona amada. Hace mucho tiempo no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño. Amargura que estoy sufriendo por mucho tiempo no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 5 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y para seguir haciendo aquello que preferiríamos no hacer hoy, en Preferiría no hacerlo, vamos a sentir y pensar la historia del conde Libri Carucci de la Somaya, uno de los más famosos robadores de libros. Anote, señora, Guglielmo Bruto Isilio Timoleone, el conde Libri Carucci de la Somaia. Nació en Florencia en 1803 en el seno de una noble y antigua familia toscana. Estudió Derecho, Matemáticas y tuvo tanto éxito en esta disciplina que a los 20 años le ofrecieron la cátedra en la Universidad de Pisa. En 1830, después de recibir amenazas de muerte de un grupo nacionalista, emigró a París. Se hizo ciudadano francés y fue elegido miembro del Instituto de Francia. Oui, oui. Hola, hola. Con su sonoro nombre reducido a Conde Libri, no solo tenía interés en la ciencia, sino que sentía una enorme pasión por los libros. Ya en 1840 había acumulado una notable colección e intercambiaba manuscritos y libros raros. En 2 ocasiones trató de conseguir un puesto en la Biblioteca Real, pero no lo logró. Por fin, en 1841 fue nombrado secretario de una comisión que debía supervisar el catálogo oficial de todos los manuscritos en lenguas antiguas y modernas que existían en todas las bibliotecas públicas de todas las provincias. Lo que se ignoraba aún era que el conde Libri se iba a transformar en uno de los más consumados ladrones de libros de todos los tiempos. Según Talleymand, chismoso del siglo XVII, robar libros no es un delito a menos que luego se venda esos libros. El placer de tener en las manos un ejemplar muy poco común, de pasar páginas que ninguna otra persona puede pasar sin nuestro permiso, era uno de los motivos que impulsaba a nuestro querido Libri a robar. Ay, Libri. jamás sabremos si fue el espectáculo de tantos volúmenes maravillosos lo que tentó de pronto al culto bibliófilo, o si fue la concupiscencia lo que lo llevó en primer lugar a solicitar el puesto de secretario. ¿Concupiscencia? Provisto de sus credenciales de funcionario público, vestido con una amplia capa bajo la cual ocultaba sus tesoros, Libri se introdujo en bibliotecas de toda Francia, donde sus conocimientos especializados le permitían sacar de sus escondites los bocados más apetituosos. En Lyon, en Montpellier, en Orleans, en Dijon, en Carpentras y en Tours, no solo robó volúmenes enteros, sino que también cortó páginas sueltas que después exhibía y que en ocasiones también vendió. Únicamente en Auxerre no logró su propósito. El obsequioso bibliotecario, ansioso por complacer a Libri, autorizó de buena gana que trabajara de noche en la biblioteca, pero insistió en que un guardia permaneciera siempre a su lado para poder atender todas las necesidades del conde. Se le acabó el afano. Las primeras acusaciones contra Libri datan de 1846, pero tal vez porque sonaban inverosímiles, se hizo caso omiso a ellas y el conde siguió desvalijando bibliotecas. También empezó a organizar importantes ventas con algunos de los libros robados, ventas para las que preparó catálogos excelentes y muy detallados. ¿Y por qué este apasionado bibliófilo vendió los libros que había robado con tanto riesgo? Tal vez creía, como Proust, que el deseo hace florecer todas las cosas, mientras que la posesión todo lo marchita. Quizás solo necesitaba unos cuantos libros muy valiosos que seleccionó como si fueran las mejores perlas de su botín. Quizás los vendió por simple avaricia, pero esa es una hipótesis mucho menos interesante. Quizá. Fueran cuales fueran sus razones, ya no se podía ignorar la venta de libros robados. Se multiplicaron las acusaciones y enseguida un fiscal inició discretas investigaciones, más tarde silenciadas por el presidente del Consejo de Ministros, amigo de Libri y testigo de su boda. ¡Vamos, Libri! Probable que el asunto no hubiera llegado más lejos si los participantes de la revolución de 1848, que puso fin a la monarquía y proclamó la Segunda República, no hubieran descubierto el expediente escondido. Libri recibió un aviso y él y su esposa escaparon a Inglaterra, pero no sin antes llevarse 18 cajones de libros valorados en 25.000 francos. Por aquel entonces, un obrero calificado ganaba unos 4 francos diarios, así que digamos que Libri era más bien millonario. Comparemos. De todas formas, Libri solo quería que lo quisieran. Si no, ¿para qué robar libros? Para que nos quieran. ¿Sí? Sí. No quería leer, no quería venderlos y hacer dinero, tío. Pero todo es querer, ¿entendés? Ah, me interesa eso. Es como el quiéreme de Martín. Me parece que estamos leyendo el mismo libro. ¿Cuál es? Ese que si matás a tu mamá, en realidad no estaría tan mal. El movimiento del brazo no es malo. Ah. Puede ser malo el deseo, pero el movimiento es acto puro, ¿no? Raskowski. Despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer. Y hoy me tienes medio loca porque ya siquiera un poco has de alumbrar mi ilusión. Hoy la vida vuelve a sonreír, tengo ya deseos de sentir los besitos de tu boca que mejor me hacen vivir. Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo. Si no me fuera traidora la luz de tu amor, y yo no sé si existiera por ti todo mi querer. Ay, yo no sé qué sería mi vida sin ti. Pero no quiero pensar que nunca me podrás amar, porque la vida no quiere y nada más. Deja que Dios o que el destino quiera, y entonces la vida también lo querrá. Si es lo mismo robar un libro de una tienda, supongamos, a que a uno le presten un libro y nunca devolverlo. Mira, Diego, yo creo que lo peor es una tercera opción. Porque, qué sé yo, robar libros en una tienda, supongamos que sea un hipermercado. O suponete que no devuelvas un libro a alguien que ya no ves más y que no lo llamaría solo porque le debes un libro. Me parece que hay una tercera opción. Como diría Bebe, ¿qué me importa a mí las primeras dos opciones? Eso. Supongo que la tercera es, no solo te lo he robado, sino que luego afirmaré rotundamente que siempre ha sido mío. Bueno, eso acabo de hacer con respecto a lo que vos decís que me prestaste, pero me parece que, en este caso la película, no el libro, la película El Niño, de los hermanos Dardenne. Exacto. Es mía, tío. Bueno, mira, en este caso lo podemos mitigar tranquilamente. Si es tuya, te la presto por un tiempo indeterminado, y si es mía, me la devuelves. Pero te pido, por favor, que me la devuelvas. Pero el rostro de quien afirma que es de él o de ella aquello que no es de él ni de ella, me enamora. ¿Ah, sí? Me enamora, porque al fin y al cabo tiene razón. ¿Qué disputa es esa sobre si los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Ediciones Losada que se vende por 2 pesos en la librería del Libertador Corrientes al 1500? Sí. Puede ser propiedad de alguien. Igual hay un tipo de actitud con los libros que es contagiosa. A saber, vos me regalaste un libro muy lindo, Pequeñas Doctrinas de la Soledad, de Miguel Morey. Sí. Que me lo pediste prestado instantáneamente. Exactamente. Así como me lo diste, me dijiste dámelo. Bueno, hoy se armó una discusión interesante a este respecto. Y no será, como dicen por ahí, que uno regala lo que quisiera en realidad tener. Ah, bueno, eso por supuesto. Y por lo tanto te lo regalo, pero mientras tanto préstamelo. Por más que pongas tono filosófico, quiero decirte que hay un capítulo de Los Simpson que habla al respecto. No soy filósofo, soy simpsoniano. Ah, claramente, bueno, esa es mi línea filosófica. ¿Y no viste el capítulo de la bola de boliche, que Homero le regala una bola de boliche a Marge? No, porque yo a esa hora estoy todavía adormeciendo. Quedan 30 minutos de Preferiría No Hacerlo. Preferiría No Hacerlo. La Tribu, 88.7. 20 años. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Poética del incompleto. FMLatribu.com. Radio sin oyentes. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Me preocupa el televisor. Da imágenes distorsionadas últimamente. Las caras se alargan de manera ridícula o se acortan, tiemblan indistintamente hasta volverse un juego monstruoso de rostros inventados, rayas, luces y sombras como en una pesadilla. Se oyen las palabras claramente, la música, los efectos de sonido, pero no corresponden a la realidad. Se atrasan, se anticipan, se montan sobre los gestos que uno adivina. Me dicen que un técnico lo arreglaría en 2 o 3 días, pero yo me resisto. No quiero la violencia. Le meterían las manos, le quitarían las partes, le harían injertos ominosos, trasplantes arriesgados y no siempre efectivos. No volvería a ser el mismo. Ojalá que supere esta crisis, porque lo que tiene es una fiebre tremenda, un dolor de cabeza, una náusea horrible que lo hacen soñar estas cosas que vemos. Jaime Sabines abre la segunda media hora. A él le preocupa el televisor. Sí, pero a nosotros nos preocupan otras cosas, tío. Estamos ahora en la sección disputadísima llamada Nos fascina esta frase, pero no la entendemos y por eso llamamos a un amigo. En este caso, hemos optado por un especialista, fanático de un cuadro albo is, llamado Luis del Mármol. Buenas noches, Luis. Está arriba de un tren. Luis, ¿ya te bajaste del tren? Bueno, me agarraste con las manos en la masa. ¿Estabas haciendo tu famosa pizza del mármol? No, estaba haciendo mi famosa tarta Popeye. ¿Espinaca y algo más? Espinaca, ricota, nuez y huevo y un toque inesperado siempre. Muy bien, Luis. ¿Nos esperarías media hora como para que llegara a tu casa, digamos? No. Bueno. No, porque tengo una invitada así constante, cotidiana, que está abonada acá. Ajá. Y no me parece. No queremos interrumpirlo por otro lado. Veo que mi tarta Popeye me da energía a mí nada más. No es una tarta que pueda andar dándole energía a todo el mundo. Así. Qué no. Pena, Luis. Justo hoy que conseguimos el teletransportador para llegar inmediatamente a cualquier lado, vos te negás a nuestra visita. Y es que el teletransportador es mentiroso siempre, ¿eh? O sea, el túnel del tiempo quedó, era una serie. Tiene 30 segundos de delay, pero la verdad es que solemos llegar lo más rápido posible. Está de todos modos, la invitación que nosotros sí te hacemos, esa que vos no nos haces, Luis, esa que nos expliques esta frase que nos fascina pero no entendemos. Te ha tocado una de Manuel Levinas, o Levinas, como prefieran que lo pronunciemos, que dice así: el verdadero aprender consiste en recibir la lectura tan profundamente que se hace necesidad de darse al otro. La verdadera lectura no permanece en la conciencia de un solo hombre, sino que estalla hacia el otro. ¿Se la repetimos? ¿La tiene ahí? ¿Pudo anotarla? ¿En alemán? ¿No? ¿No está en alemán? Sí, mi problema de pronunciación, como usted bien sabe, es que yo voy por el italiano. Claro, bueno, por ahí el italiano la entienda un poco más. Ajá. Se atreve. Porque en castellano, dudo de que haya una traducción certera de eso, uh-huh. porque es una frase bastante compleja, sí. supongo, uh-huh. y habrá que ver qué entendió el traductor de que la tradujo, digamos, ¿no? Porque hizo como una especie de interpretación. Pero bueno, déjelo, Scliar, déjelo, porque yo sé que su italiano es maravilloso y sí que lo sabe. Y quizás nos confundamos, alguien por después de escucharlo hablar en italiano, quizás lo confunda con Vincenzo. Con Vincenzo Consolo, por ejemplo, y le digan en la calle, Vincenzo, y usted no va a saber qué decir. ¿Cómo está, Luigi? Claro, entonces, dejémoslo. ¿Hay no, imparato a giocare la palla? bueno. Dígame, pala, por favor, no. Dígame. Volvamos a la frase. En principio yo creo que ahí hay dos términos, bueno, o un término que se repite, que es el concepto de verdadero, que habría que, no sé, yo en principio lo pondría entre paréntesis, porque si hay algo que la lectura propone es subvertir cualquier concepto de verdad. Perfecto. De hecho, creo que es el gran valor de la lectura es ese. Y hablar de que hay una verdadera lectura, o qué es lo que hace, o qué ocurre después de la verdadera lectura, me parece como un llamado a un Dios que por lo menos me parece innecesario en función de la lectura. En todo caso hay una lectura a la que llamamos lectura y tal vez deberíamos llamarla de otro modo, pero no una verdadera lectura y una falsa lectura. Yo creo que, no sé, la lectura es algo tan... Es subversiva en el sentido de que no da una respuesta unívoca a nada y transforma al sujeto en un... en algo que está más allá del otro. Ajá. En el sentido de que, si hay, por lo menos para mí, si hay algo que denomina la lectura es la soledad y el silencio. Ahora le hago una pregunta, Luis, porque yo lo he visto ofreciéndome lectura y ofreciendo por doquier la lectura. Ese estallido, yo entiendo lo de la soledad y el silencio. Pero puede ocurrir también ese estallido hacia los demás, ¿no? Ese deseo de que otros lean lo que uno leyó. Aunque no haya verdad ahí en el medio, por supuesto. Bueno, eso es una transmisión como transmitir una receta. Si querés te paso la receta de la tarta Popeye. Eso es lo que quería, en el fondo. Claro, la verdadera, por favor, la verdadera claro, tarta Popeye. Pero el estallido hacia lo otro, del que habla Levinas... Primero, por ahí soy un poco pedante, pero es el texto que los pedagogos necesitan para pensar la lectura, ¿sí? Ese estallido hacia lo otro es bastante indeterminado como para saber de qué está hablando. Sí, señor. Creo que el otro de la lectura, el otro real de la lectura, real en el sentido... en el sentido de eficaz, es la lectura misma. Después, si yo te recomiendo un libro, eso es otra cosa. O te recomiendo un libro, o utilizo, como se suele hacer por estos días, citas y citas y citas, y escuchamos a tipos que dicen, ah, sí, como dijo Nietzsche, sí. como dijo Schopenhauer, bueno, flaco, está todo bien, digamos. Pero esas son armas de guerra, esas no son citas, ¿verdad? No, pero esto lo quiero decir, esto te lo digo en relación a la lectura, digamos. Por eso, en principio pondría en interrogación el concepto de verdadero en relación a la lectura. Y el otro concepto que también revisaría de esa frase es el de aprender. Y si estalla que estalle también es algo que has puesto en revisión. A mí me parece que lo que estalla en relación al otro es el cuerpo. Ahí va. Si hay algo de la lectura que está atravesado por el cuerpo... va a llegar el otro. Sí, pero en otro sentido, digamos, en otro sentido uso el otro sentido como verdaderamente se usa la palabra otro sentido, digamos, uh-huh. ¿no? Un sentido distinto. Uh-huh. Luis. No el gran otro de la lectura o la lectura como esto, como un medio de llegar al otro, qué sé yo, digamos. Bueno, escúcheme una cosa. Sí. Usted siga con su tarta. Sí. Qué bien le hace, ¿no? Qué bien la hace. Y nosotros vamos a comer el pollito que ha llegado aquí directamente desde la rotisería Don Pedro. ¿Don Pedro? Sí, auspicia este segmento. Eso es lo mejor de todo. Que auspicie el rincón de la lectura, la rotisería Don Pedro, me parece maravilloso. Luis. Eso sí que es un estallido. Le mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias. Luis del Mármol hoy nos responde esa frase que nos fascina, pero no entendemos. Qué hermosa librería, Diego, que tiene, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Querés dar la dirección? Idem. ¿Querés dar la dirección? Ya escuché la valle. Bueno, me quedé pensando en una cosa, pero la vamos a charlar el martes que viene. Ya está hecho el programa el martes que viene. Sí, va a estallar va a estallar. Escuchemos a Martirio, entonces. El disco que estamos escuchando se llamaba, me dijiste... A Flor de Piel. Ah, mira vos. ¿Y hacia dónde va esta canción? Me pregunto. Pero lo vamos a escuchar un poquito nada más. No sé hacia dónde va, pero que desemboca... Desemboca. ¿En un ladrón de libros? Seguro. Lo aseguramos. Toma esta flor. Dime tu nombre. Quédate un poco, vuelve después, busco el amor, pero se esconde, o no es amor lo que busqué. Que espero cuando te llamo, qué es lo que pide cuando responde, si al final siempre igual, yo me voy, tú te vas, hacia donde. Tenemos a un tal Conde Libri, robador de libros, un tanto perseguido por eso, y bueno, veamos qué le ocurrió yéndose con unos cuantos libros escapando a Inglaterra de las fuerzas policiales jurídicas de aquella época. Una multitud de políticos, artistas y escritores italianos intentaron en vano defender a Libri. Algunos, claro, habían sacado provecho de sus fechorías y no querían verse implicados en el escándalo. Otros lo habían aceptado como un honorable erudito y no deseaban aparecer como ingenuos. El escritor Prosper Mérimée fue quien asumió su defensa con especial fervor. Mérimée escribió en 1845: "Para mí que siempre he dicho que la afición a coleccionar llevaba a las personas a cometer delitos. Libri es el más honesto de los coleccionistas y no conozco a nadie, excepto a él, capaz de devolver a las bibliotecas libros que otros han robado". 2 años después que Libri fuera declarado culpable, Mérimée publicó una defensa tan vehemente de su amigo que tuvo que comparecer ante los tribunales de justicia acusado por desacato. Dado el peso de las pruebas contra él, Libri fue condenado in ausentia a 10 años de prisión y a la pérdida de sus cargos oficiales. De Inglaterra se trasladó a Italia, donde murió en 1869 en la indigencia y sin haber sido jamás rehabilitado. Sin embargo, consiguió vengarse de sus acusadores. De su muerte, el matemático Michel Chasles, elegido para ocupar su cátedra, compró una increíble colección de textos autógrafos con la seguridad que le generarían fama y la envidia de todos los demás. Esta colección incluía cartas de Julio César, de Pitágoras, de Nerón, de Cleopatra, incluso de la escurridiza María Magdalena. Al final se comprobó que todas eran versiones falsas, obra de un famoso falsificador a quien Libri había pedido que visitara a su sucesor y le dejara la mala sorpresa de los libros falsos. El robo de libros no era una novedad en la época del Conde Libri. Escribe sobre ello Thompson. La historia de la bibliocleptomanía se remonta al comienzo de las bibliotecas en Europa Occidental y sin duda podría rastrearse hasta épocas anteriores, por ejemplo, en las bibliotecas griegas y orientales. Las primeras bibliotecas romanas consistían sobre todo de volúmenes en griego, porque los romanos habían saqueado a Grecia a conciencia, dice Thompson. El robo de libros fue una plaga en la Edad Media y el Renacimiento. En 1752, el Papa Benedicto XIV expidió una bula en la que condenaba con la excomunión a los ladrones de libros. Una advertencia inscripta en la biblioteca del monasterio de San Pedro en Barcelona muestra cuánto se robaban libros por entonces. Para aquel que roba o pide prestado un libro y a su dueño no lo devuelve, que se le mude en sierpe la mano y lo desgarre, que quede paralizado y condenados todos sus miembros, que desfallezca de dolor, suplicando a gritos misericordia y que nada, pero nada, alivie sus sufrimientos hasta que finalmente perezca. Que los gusanos de los libros le roan las entrañas como lo hace el remordimiento que nunca cesa y que cuando finalmente descienda al castigo eterno, que las llamas del infierno lo consuman para siempre. Todos los robadores de libros son absolutamente fanáticos de Martirio, de este disco a flor de piel y esta canción que nos dice que lo que tenía que ser, pues que sea. Lo que tenía que ser, tío. Para siempre. ¿Por qué llegaste a mí sin decir que venía? Y tu amor me llenó de alegría, porque ya era mío sin yo saber por qué. Porque tú eras mi hombre y yo tu mujer. Porque fuiste mi vida, la última esperanza, y curaste mi herida con calma. Porque fuiste en mi alma como un amanecer, porque así es que tenía que ser. Conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios, propios de mi sobrino Diego Armando Schliach. Hoy tengo prosa, ¿eh? Ah, tenés prosa, prosa pésima, pútrida, pérfida, pero personalmente propia. Andrea dice que son pájaros. Pájaros que se ponen activos por la noche. Un sonido cíclico y agudo, para nada agradable. Gru gru, gru gru. Cada dos gru gru hay un silencio, Andrea. Sí, sí. Piensa, cada dos gru gru hay un silencio. Tipo chacarera, digo, para quitar drama al asunto. Los pájaros no la dejan dormir. Después de un rato largo parece que empiezan a sonar como si estuviesen adentro de su panza. Chacarera sería papita papá, dice Andrea. Estos hacen gru, gru. Escuché el bajo de las chacareras y después hablamos, Marco, jocosamente. Andrea sonríe algo forzada, sale al balcón a fumar un cigarrillo. Va hasta la baranda, mira sin ganas el edificio de enfrente y luego se da vuelta. Le da la espalda a la ciudad y observa lo poco que puede de su propio edificio. No encuentra ningún nido. Yo la miro a través del ventanal y pienso que para cuando vuelva, tengo que tener listo otro tema de conversación mejor que este de los pájaros. Listo, tío, ahí termina. Buenas noches a todos, a todas. Hoy vuelve a... ¿qué pasó? Lo de los pájaros. Después de la tercera línea. Cuando dijiste la palabra activo... Sí. Ahí me quedé así como... Es la primera línea eso. Sí, ahí ya me ahí nomás, bueno. Dormí un poquito. No, yo creo que la prosa... Te lo mando por mail. No, la prosa es lo tuyo. La prosa es lo tuyo. Sí, y todo lo otro no. Y claro, el universo que resta fuera de tu prosa, no sé. Pero déjame decirte algo. He anotado aquí unas palabras clave. Activo, chacarera, panza, papito, pájaros. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo tiene que ser grandilocuente? ¿De qué sombrero has sacado estas palabras, habiendo tantas disponibles? A ver, ¿cuáles usas vos? Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero de mi tío, Carlitos Bernardo Manuel Pablo Luis Schliar. Dale, tío, se va el programa. La exuberancia tiene carencia de miradas, ausencia de caricias. Erguida como siempre novedad, olvida que el cuerpo es cuerpo cuando padece su imposible eternidad. Ahí termina. Tomá. Si no tiene cuerpo un poema tuyo, no se publica, ¿no? Mira, como no quise poner espalda. Ajá. Porque siempre... Claro, es que yo no quiero el éxito. Ahí se lo estoy mandando a un amigo a ver qué opina. No, no se lo mande justamente a él. Ya no le gusta en Facebook, dice. Ya no le gusta. No, ya fue, tío. No, pero hablando de la exuberancia, ¿no? Esto de que tiene carencia de caricias, ¿no? Pero para vos un poema tiene que tener exuberancia, tiene que tener erguida, tiene que tener olvido, basta. Bueno, soy un mal poeta, pero al fin y al cabo soy un poeta conceptual. Si no hablo de esto, ¿de qué voy a hablar? De Chacarera, de Grugru, de Andrea. De la gota, de... ¿Quién es Andrea, Diego? ¿Qué te importa, tío? ¿Qué te importa? Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Bueno, me parece que ya te la sabes, ¿no? Muy poco, solo esta primera parte. ¿Vas vos solito? Déjame esta primera parte. Dale. ¿Sí? Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, no vamos al canal. Es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, y no vamos a fumar. Y es que todo me da igual. Ahí es más rápido, ¿no? Es la última vez que hacemos. Somos los Rocky Punky, no. Sí, después vienen las clases de inglés y portuñol. No, vamos a hacer unas clases de... con una música, ¿verdad? Ajá. Clases de inglés y portugués al mismo tiempo. Esa voz que no es la mía, la de mi tío Carlos Bernardo Pablo Manuel Luis Escliar. Y esa voz que no es la mía, es la de mi sobrino. Que yo lo quiero como tío. Me aburrís tanto, tío. Y vos me cansás. Pato, en la operación técnica, un abrazo grande para él. Desde ahora los controles de Preferiría los martes, ¿eh? ¿Y qué hacemos? ¿5 años más del programa? Y 8, diría yo. Es que ya me pidieron que lo hagamos 2 veces por semana. ¿En qué radio? Como si fuera gimnasia. Sí, ¿no? Ajá. Sí, o como si fuera, qué sé yo, ir a inglés. ¿En tu época estaba eso de hacer SAF en gimnasia? SAF. Llegabas y decías, estoy SAF, sin actividad física. Nosotros hablábamos en castellano en mi época. ¿No? Como pero ahora. Sin actividad física es castellano. Ah, SAF. Sí. No. Bueno, yo era DEF. Mirá la arruga que te salió ahí, tío. No estaba esa el martes pasado. Es colombiana. Es mi nueva arruga colombiana. No hacerlo. La tribu 88.7, 20 años. Desestablecer, descolocar lo que por uso o por repetición se acumula. 88.7. Poética del incompleto. Por repetición se acumula. FMLatribu.com. La tribu, radio sin oyentes.